allá de lo más normal. Atravieso las nubes como Superman. Se me ve en la carita que soy buen chaval. Y me froto los ojillos al salir del portal. Crecen flores en el andén. Veo las migas caer del mantel. El humo sube y yo subo con él. Oye, quieren joderme pero ando zen. Fumo hierba, me echo risas. Subo y no me localizas. Si te vienes ya me avisas, pero tráete la sonrisa. A veces me siento como Pac-Man, a oscuras rodeado de fantasmas. Y no sé si llorar o reír, porque todo me da vueltas como un 360 flip. Ey, préndelo, aguántalo. Voy más amarillo que un Simpson. Todo tirado como un lagarto al sol, esperando a que se encienda el aspersor. Óyelo. Fumo hierba, me echo risas. Subo y no me localizas. Si te vienes ya me avisas, pero tráete la sonrisa. Fumo hierba, me echo risas. Subo y no me localizas, si te vienes ya me avisas, pero tráete la sonrisa.